Bien, bien, bien. Bueno, acá estamos, te estaba escuchando. Y sí, realmente es como para festejar con mucha atención y con responsabilidad con un montón de cuestiones, ¿no? Para poder sostener esta situación que tenemos hoy de bueno, un aforo completo, como decís vos. Mira, cuando empezamos a armar este espectáculo, todavía estábamos con un aforo reducido, pero como esto es muy dinámico y va cambiando en función del día a día, así que bueno, así estamos hoy, que podemos disfrutar de este aforo completo y encontrarnos. Tal cualmente, tal cualmente. Pame, ¿qué es, qué es lo que vamos a poder festejar? ¿Y cómo es que se va, que llega Sanampay a La Pampa, para ser precisos? Me gusta que uses esa palabra, porque la verdad que es un festejo después de 2 años de estar no sin hacer música en el caso nuestro, porque hemos estado desde otros lugares haciendo cosas, armando proyectos, componiendo, pensando producciones, ha habido un montonazo de cosas, pero así encontrarnos es realmente motivo de festejo. Sanampay es un grupo que viene históricamente a La Pampa, además está ligado a La Pampa desde siempre. Naldo Labrín, su director, es un amigo de casi todos los referentes de la música y de la palabra, de la poesía de la provincia de La Pampa desde siempre, co-creador junto con Morisoli, con Lalo, con Yaco, de un montón de canciones de nuestro cancionero regional que son compartidas como zona, como identidad. Así que bueno, Naldo está muy ligado, Naldo, el Sanampay, como decía, están muy ligados a nuestra provincia. Así que siempre viene, la última vez que vino Sanampay fue en el 2019, que también tuve la oportunidad de estar trabajando ahí en la producción, siempre haciendo fuerza para que venga. Es un grupo que además está muy, en lo personal, muy ligado a mi historia, así que siempre estoy ahí atenta cuando viene para dar la bienvenida desde el lugar que me toque. En este caso, trabajando en la producción del espectáculo. Y además haciendo la apertura junto con Guillermina Gavaza, con Belén Martínez, en esta oportunidad nos va a acompañar Martín Mancilla en guitarra, con este trío nuevo que se ha formado que se llama En Obra. Vamos a estar dándole la bienvenida al Sanampay, que también tiene formación nueva, viene con un disco nuevo que se llama Para que Amanezca. Es un disco que tiene ese nombre justamente a raíz de un poema de Edgar Morisoli, el de la elección de la Diuca. Así que bueno, está todo muy, muy encadenado y muy, muy relacionado. Va a ser el domingo 21 de noviembre, ahora este próximo domingo, a las 20:30 horas en Medasur. Creo que no dije más nada, no me olvidé de nada. A Muy ver. bien, muy bien. El domingo 21 a las 8:30 de la noche en el Medasur es la cita para disfrutar y para festejar de lo que nos gusta, Pame, porque la verdad es que En Obra ya, con los nombres que tiene, ya medio que no es que promete, sino que garantiza una calidad que nos encanta disfrutar. Y lo de Sanampay, bueno, ¿qué decir de una banda que tiene más de 40 y Sí, 44 años, creo que es, exactamente. Está Pame? formada, es una agrupación, bueno, el que no lo conoce, para el que no lo conoce, Sanampay es un grupo histórico, es un pedazo de historia, Sanampay, de nuestra historia latinoamericana. Un grupo formado en el exilio mexicano, en el exilio de Naldo en México, junto con, por ejemplo, Delfor Sombra de acá de La Pampa, junto con Caíto Díaz, otro músico argentino, junto con Alejandro del Prado, un montón de músicos que a su vez también eran músicos, guitarristas, fueron guitarristas de Alfredo Zitarrosa. Desde ahí en más, el Sanampay nunca dejó de funcionar, Naldo siempre lo fundó y lo refundó. Tiene un montón de formaciones. Cuando Naldo regresa del exilio a Argentina, lo vuelve a formar en Neuquén y de ahí hasta el día de hoy el Sanampay ha sido una escuela, porque es un tránsito permanente de músicos nuevos. Los músicos que vienen en esta oportunidad son músicos muy jóvenes, son todos docentes, estudiantes de distintas universidades y lugares del sur. Hay gente creo que de Bariloche, de San Martín de los Andes, si no me equivoco, y son muy jóvenes, 25 años, 30, tienen algunos de sus integrantes, siempre bajo el manto del gran Aldo Labrín. Así que es para disfrutar totalmente. Muy bien, la verdad es que no solo San Ampay, voy a insistir con esto, porque con tus compañeras, con Belén y con Guillermina, seguramente van a estar haciendo una entrada impresionante para después disfrutar a San Ampay. Pame, estoy compartiéndolo ya mismo en mi Facebook, al flyer, así la audiencia tiene la data a mano, y buenísimo. Por supuesto te estamos muy, pero muy agradecidos, ¿eh? Bien, bien, bien. Bueno, los esperamos, les esperamos a todos, a todas, a todes. El domingo 21, 20:30 horas. Las entradas están en venta en Fahrenheit. Pueden ir a buscarlas ya, corriendo. Muy bien. Y bueno, y en el mismo lugar también va a haber venta de entradas. Una horita antes vamos a estar ahí con las entradas. Yo te estoy hablando desde el ensayo de En Obra. Así que mando abrazos, saludos, gracias por la comunicación y bueno, ojalá que se sumen muchísimos, muchísimas ahí al auditorio de Medasur el domingo. Bueno, van nuestros abrazos y nuestros cariños también para la sala, para ti, para Guillermina y para Belén. Pame, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta pronto.